Aquí, entre otras cosas, participa en la organización Vivas Nos Queremos, por una vida libre y sin violencia para todas las mujeres. Bueno, si quieren saber un poco más, tenemos un hermoso rato para que nos cuente los detalles, para compartir este lindo programa con Ingrid Recha. Bienvenida, bienvenida a Paisanas del Barrio. Hola, bueno, muchísimas gracias, preciosa, desde la apertura hasta la presentación. Y qué bien informados que están, la verdad que un muy buen trabajo de producción. Bueno, parece que conozco bastante de cerca la producción. Parece que sí, ¿no? Eso sí. Por lo menos comentan por ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Qué bueno, me encanta que hayan averiguado tanto. La verdad que me asombró y, bueno, me gusta mucho la cortina que tienen en la apertura el separador de apertura. Perfecto, vamos bien, vamos Moni, bien. Vamos bien. Sí, muy lindo, muy lindo. Van dos puntos. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida ahí a toda la audiencia de Paisanas del Barrio. Programa número... Le habíamos puesto un número el programa pasado, Moni. Creo que era 244. Ponele, 245 personas que han pasado por aquí, por este programa. Así que un abrazo enorme para toda la gente que está ahí de otro lado, sintonizando la 88.5. Radio El Grito, la podés escuchar desde Cura Brochero hasta, miren, se le puede decir, la Villa de Merlo. Me animo a decirlo. Y en Buenos Aires también, porque a través de la web las podés escuchar. Perfecto. Qué bien te veo para radio, Ingrid. Bueno, también ahí es la forma que ella, Ingrid, nos comenta. Y también por la aplicación para tu celular. Nos pedís la aplicación, te la instalás ahí. Sí, la tengo la aplicación. Claro, por supuesto. Lo mejor que podés hacer es, si tenés sobre todo una red de Wi-Fi cerca, poder escuchar la radio en el celular. Porque lo bueno también es que lo podés llevar de habitación a habitación, ¿viste? No es que te quedó la radio y la compu del otro lado. Te la llevas con vos. O que hace interferencia cuando te alejas la radio. Totalmente. Y es mucho mejor, se escucha mucho mejor por el celular que por... me pasa con muchísimas radios, que es preferible bajar la aplicación y escucharlas. Algunas, si no se cortan, ¿viste? El streaming suena no ser bueno. Claro. Bueno, perfectísimo. Bueno, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Honradísima de estar acá. Me encanta la radio. Es un medio en el que me siento como pez en el agua. Mirá, como la pecera que tenemos acá atrás con Mónica. Bueno, por eso estábamos acá relajadas con Moni. Sí, claro, claro. Es un momento para pasarla bien. La verdad que me encantó eso también de que dice la apertura, de que uno escucha a la gente, ¿no? Y cómo toda historia nutre. A algunos les interesa más, a otros menos, pero siempre hay algo que rescatás de la radio. Para mí es el mejor medio de comunicación. Yo dejé la tele cuando vine a vivir acá a Los Hornillos y al Valle. Fue maravilloso sacarme el aparato de encima, ¿viste? Ya que ocupaba tanto lugar, ¿no? Porque, claro, no tenía uno de esos LED y no sé qué, XXL. Y entonces, bueno, nada, la radio me encanta, la escucho. Y escucho muchas radios. Me gusta eso de variar y esto de poder escuchar por internet. Lo que tiene es que podés escuchar radios de todo el mundo, ¿viste? Claro. Y por ahí pones una japonesa. No entendés nada, pero, bueno, hay una cosa de fondo que uno se entusiasma. Una sonoridad. Sí, porque lo que tiene la radio, que es la fantasía que tiene la radio, que uno se imagina la cara del otro, no lo ves, ¿viste? Y me parece que ese misterio que produce la radio es muy rico para la cabeza, porque pone en funcionamiento una parte de la imaginación que no te lo da la pantalla, claro, porque la pantalla te lo muestra, ¿no? Decía Charly García o alguno de esos en alguna canción de allá de los 80. Bueno, inevitablemente me parece que esta noche vamos a hablar de radio, inevitablemente. Sí. Pero te proponemos ahora arrancar un poco por la infancia, ¿no? Por esta la Pampa, por este lugarcito que una nació, creció de a poquito, después fue, evidentemente en este caso, adoptando otros lugares como propios, ¿no? Soy bastante nómade, ¿viste? Mis viejos, de hecho, son nómades. Bueno, papá ya no está, pero mi papá era santafesino y mi mamá es rosarina. Y se fueron a vivir como dos locos allá a La Pampa, a poblar La Pampa, seca, llena de viento, con pocas casas. Y bueno, y ahí crecimos con mis hermanos, fuimos a la escuela y yo terminé a los 17 años la secundaria y recién ahí me fui. Pero bueno, se vive muy bien porque es un lugar, si bien ahora creció mucho, siempre fue muy tranquilo, donde todos nos conocíamos, donde vivíamos. ¿Estamos hablando de Santa Rosa? De Santa Rosa, La Pampa, sí. Donde, bueno, a 10 cuadras tenías el campo o ya tenías la ruta, ¿entendés? Entonces era un lugar donde veíamos la luna, los amaneceres, los atardeceres. Siempre bastante conectada con la naturaleza, con el frío, porque hace mucho frío. En La Pampa hay el elemento más importante es el viento. Y hay mucho viento. Entonces el viento en el invierno te corta la piel así como una gilet que sentís. En verano el viento es cálido y abrís la puerta y entra el viento, ¿viste? Y bueno, y el viento se lleva, y me fue llevando también para otros lados. La verdad que la pasé muy bien en la infancia. Tengo amigos muy queridos en Santa Rosa, La Pampa. Sigo yendo. Allá vive mi mamá y una hermana. ¿Qué tiene, como 90 años? ¿Ya cuándo tiene? Mamá tiene 89, cumplió en noviembre, en septiembre, sí. Ya estamos preparando el cumpleaños de 90. A ella no le gusta festejar los cumpleaños, ¿viste? Pero tiene un viaje pendiente que yo le propuse que hagamos el año que viene, que es ir a Colonia del Sacramento. Mira. Nada, es ir a Buenos Aires, cruzar en el barquito y por ahí un par de días, no mucho más, porque bueno, mi mamá está muy bien, por suerte, es una persona muy lúcida, que nos inculcó muchísimo la lectura a los tres. Nosotros somos grandes lectores con mis hermanos, leemos de todo, siempre tenemos en la mesita de noche, hay uno o dos libros. Mi mamá lee hasta tres libros a la vez. Puede leer política, puede leer novelas o puede leer lo que sea, drama, puede leer libros de 800 páginas, ¿viste? Y yo la vez que leo, no, me voy a leer, ¿viste? Nos viene de mi abuelo también, mi abuelo, el papá de ella era muy lector y bueno, mamá siempre cuenta que cuando eran chicos les hacía leer el diario. Él llegaba a la casa y le decía, hoy me lees vos, mañana, ¿viste? Entonces es como que la lectura siempre estuvo muy incorporada y bueno, y la lectura también es una cosa que me gusta mucho porque ahí sí que la imaginación vuela, ¿no? Y te lleva, tener un libro siempre es estar en otro planeta mientras esperás en un consultorio o mientras viajás en el colectivo o se hace todo mucho más volado. Y vos recién contabas que igual seguiste yendo, ¿no? ¿Cómo cambió mucho de cuando eras chica? Cambió en la cantidad de población, pero La Pampa en sí es una provincia que políticamente y económicamente está muy bien. Es una provincia bastante rica. Entonces, en Santa Rosa en sí hay gente humilde, pero no hay gente pidiendo en la calle, no hay gente durmiendo en la calle. Digamos que, viste que hay una tendencia mundial a ver si se pueden lograr hacer ciudades que no pasen de los 500.000 habitantes, como para que todos los que viven dentro de la ciudad puedan tener una buena vida, un buen vivir, un buen pasar, que haya servicios para todos. Esa cosa en La Pampa se mantiene bastante. La gente vive bien. Hay crisis, como en este momento en toda en la Argentina, digamos, no estamos exentos de eso, pero bueno, yo los veo mis amigos, que todos tienen trabajo, viven bastante bien, todos tienen muchos autos, mi amiga Lili, que bueno, esa es la otra de las vivas, nos queremos, la llevé a La Pampa y me dijo, acá hay muchos camionetudos. Una palabra. Una muy buena palabra, sí. Porque allá son todas 4x4, pero llenas de barro de verdad, porque la gente tiene campo, ¿viste? Entonces están realmente enchastradas las 4x4, no son como las que andan en Buenos Aires mostrándose y paseando, tipo, miren la camioneta que tengo, ¿no? Claro. Pero bueno, cada vez que voy, bueno, allá, viste que en Buenos Aires muchos dicen, ¿nos comemos una pizza? Bueno, en La Pampa decimos, ¿nos comemos un asadito? Y es como, ya alguien compró el vino, sí. Ya alguien sacó del freezer algo, el otro fue a la carnicería, todos tenemos una buena carnicería, todos. La carne allá es muy buena porque yo soy bastante exquisita con eso, es un problema que tengo conseguir buena carne. Porque allá la vaca baja la cabeza y come, no tiene que caminar. Entonces la carne es muy tierna. Y bueno, soy una gran, me gusta mucho los asados y hago muy ricos asados también. Bueno. A tenerlo en cuenta. ¿Y vos ahí te criaste con tu hermano? Nos criamos todos ahí, sí, íbamos todos juntos a la escuela. ¿Cómo te llevabas? Nos llevábamos muy bien. Yo era la más chica, ¿viste? Ajá. Era la más rompe de todos los hermanos, de los tres. En realidad, por ejemplo, a los 5 años todavía no existía ni el preescolar, ¿viste? En esa época, hablamos del año 1970. Y yo nací en el 66 y mis hermanos iban los dos a la escuela. Y claro, ellos venían y hacían los deberes y yo no, ¿viste? Bueno, tanto rompí que me llevaron a la escuela. Entonces me metieron en un jardín de infantes que no existía el preescolar, nada. Pero bueno, mi mamá formaba parte de la cooperadora de la escuela y mi papá también. Y entonces, bueno, las maestras me aceptaron. Así que entré a primer grado con 5 años. Mira. O sea, no, yo quería ir a la escuela y hacer lo que hacían mis hermanos. Éramos muy sanos, es muy lindo criarte en un lugar chico, claro, ¿viste? Sí. Yo creo que eso hace muy bien al cuerpo, a la mente. Y luego la estabilidad de la vida, digamos. Y después nos criábamos en el club. Teníamos el club estudiantes, que todavía conservo mi carnet de aquella época. La teníamos a 3 cuadras. Así que en verano mi mamá, para que fuéramos a comer a casa, nos tenía que ir a buscar al club. Yo practicaba todos los deportes, todos. No era buena ninguno, pero practicaba todos, ¿entendés? Porque la cosa era compartir, ¿viste? Que yo siempre digo que los chicos de hoy, si tuvieran un poco más de deporte, ¿viste? Que los ves que realmente hace tan bien el deporte, porque uno compite, pero no hay una competencia de odio, hay una competencia de amor, viajás, vas a otros pueblos, se arman los equipos, están los titulares y los suplentes y todos compartimos, y cuando no te sale algo el profesor trata de ayudarte para que te salga. Bueno, la verdad que tuve una infancia muy sana, íbamos mucho, viajábamos mucho a ver a mis abuelos a Santa Fe y a Rosario, te diría que 5 o 6 veces por año. Y de ahí debe ser que me gusta tanto viajar. Ahí empezó. Algo empezó ahí, seguramente. Bueno, vamos a compartir algo que tenemos acá para este programa. Dale. Hola Pablo, hola Ingrid. Bueno, ante todo, gracias por hacerme participar a la distancia de este reportaje que le estás haciendo a mi hermana. ¿Y qué te puedo decir de ella? Te puedo contar mil cosas, pero llevamos muchos años juntas. La vida nos reunió, gracias a Dios. Y bueno, tenemos mil anécdotas, pero también tenemos muchas alegrías compartidas y otras no tanto. Pero sí, lo que puedo decir de ella es que cuando las cosas no se han puesto bien, sobre todo para mí, en cuanto a mi salud, fue la persona ideal, la persona más compañera, más auténtica, la mujer de fierro, esas personas que todos queremos tener al lado. Así que para mí es un pilar muy importante, y lo ha sido, y lo sigue siendo. Así que solo decirle que la quiero mucho, ella ya lo sabe, que le agradezco mucho que esta vida nos haya encontrado como hermanas, y te puedo decir que ella es una persona muy alegre, siempre rodeada de muchos amigos, porque es muy amiguera. Es una persona feliz, feliz, con cosas muy simples. Una persona que disfruta de la vida, de su entorno, de sus vivencias. Es una persona muy positiva, que ve la vida a través de sus ojos, siempre con muchos colores, te diría. Siempre con mucha esperanza. Y ella es así. Así que es una persona totalmente solidaria. Con sus amigos está siempre para reírse, para brindar, pero también para acompañar. Y para acompañar en momentos difíciles, que a veces todos pasamos. Así que, bueno, nuevamente te digo, y le digo, que agradezco a la vida habernos encontrado como hermanas. Y que la quiero mucho, que la admiro por todos sus logros, que ninguno ha sido sin esfuerzo. Así que siga viviendo con esa felicidad que se levanta cada mañana y con esa energía que tiene, que le sobra, pero que es realmente positiva. Positiva no solo para ella, sino para todos los que la conocemos y la rodeamos. Bueno, creo que más o menos la describí a Ingrid en poquitas palabras y vuelvo a agradecer porque es un placer a la distancia, como siempre, sentirla tan cerquita como cada día que me pasa cuando hablamos y nos reímos o nos preocupamos por diferentes cosas, pero sobre todo por las cosas que podemos compartir, que son muchas. Gracias. Un beso enorme para ella y un abrazo grande para vos, Pat. Bueno. No me entra el buzo, ya te digo que lo rompí, parezco el Increíble Hulk, me agrandé. Bueno, apareció Beatriz. Sí, muy linda Betty, la verdad que sí, siempre fuimos muy compañeras, compartíamos cuarto con Betty, ¿viste? Mi hermano dormía él solo, por supuesto, porque era el varón, se separaban los varones de las mujeres en esa época, pero siempre el baño es mixto. Sí. A veces me encuentro en algunos bares, lo digo y lo remarco, porque a veces voy a los bares y está tan ocupado el baño de mujeres que yo voy al de hombres. Y cuando salgo, algún no te mira con cara rara y le digo, en mi casa los baños son mixtos. O sea, ¿por qué? No jodamos, ¿no? Bueno, con Betty bien eso, compartíamos piezas, teníamos las peleas típicas de hermanas, ¿viste? Bueno, Betty era muy ordenada, yo era muy desordenada. Después me hice ordenada en la vida. Pero, bueno, típicas cosas de hermanos, sí, la verdad que caminamos mucho juntas. Cuando ella se enfermó, que por suerte ya se curó, mira, es raro, uno cuando pasa cerca de la enfermedad con un ser muy querido, cambias tanto, ¿no? No es que cambias, sino como que pisas en otro lado, ¿viste? Porque pisás cerca de la muerte, pisás cerca de la enfermedad, pisás en lugares que vos no estás acostumbrado a moverte, ¿viste? Entonces como decís, ah, mira esto, no me voy a hacer tanto problema por esta pavada, porque no, yo, es cierto lo que dice Betty, yo soy una persona muy positiva, trato de reírme lo más que puedo. Soy muy llorona, lloro muy fácilmente. Veo a Andrea del Boca y lloro. Así te lo digo. No me pongas celeste porque lloro. Pero bueno. Sí, y me emociono. O sea, soy fácil de emocionarme. Como Betty, que la sentía que estaba emocionada. Pero el otro día también ella se fue de Buenos Aires y justo habíamos la acompañé al médico y me mandó un mensaje muy lindo de WhatsApp, ¿viste? Y me dijo, qué bueno que estás. Y yo lo sé, qué sé yo, son cosas que por ahí no se dice uno entre ni los hermanos ni los amigos, ¿viste? Que somos difíciles de decir, te quiero. Sí, sí, sí. Pero hay que decirlo más seguido porque hace bien, hace bien, hace bien. Y ya te digo, se te agranda el cuerpo y el corazón, se te hincha el corazón, eso es bueno. Estamos aquí por la 88.5 Radio de Grito, escuchando a Ingrid Recha. Es una nueva emisión de Paisanas del Barrio, como todos los martes. Nos tomamos unas horitas ahí, un ratito. Y un vinito. ¡Epa! Un vinito. Tenés razón, un vinito. No nos podemos olvidar de ¿Quiénes auspician este programa? Por favor. Por favor. En primer lugar, aquí la gente de Traslavinos. ¿Y las aceitunas? Un lujo. Es un lujazo, ¿no? Un lujo. Renová aceitunas, Moni, renová aceitunas. Ahí llego. Bueno, Traslavinos aquí. ¿Vos estás en tu casa? Y decís, bueno, me voy a tomar un vinito y no tenés. Y te vienen visitas. Traslavinos. Levantás el teléfono. ¿Te lo llevan? Por supuesto. ¡Oh! Un lujo. Encima que en el valle, que sí. Muchos andamos a pie. Mira, ahí te voy a pasar el teléfono porque no lo tengo acá. Pero, mira, ya tiene Moni. Anótalo, por favor. Anoten. El celular es 5581683544, ¿no? El prefijo. Y si no, también podés escribir al Facebook o al Instagram, ¿sí? Traslavinos, a secas nomás. ¿Me repetís el teléfono, por favor? 558168. Gracias. Perfecto. Bueno, las aceitunas que hablaba Ingrid, estamos hablando de las aceitunas de Aliwen, productos ahumados. Ahumadísimo, ¿eh? Riquísimo, riquísimo. Muy bueno, chicos, los felicito. En... No los conozco. Ya el vino pega, ¿viste? No lo conozco. Sí, no tomé más que un traguito. Sí. Bueno, muy ricas, sí. Bueno, aquí en la Cañada Larga, allá en Miraclavero. Ah, mira, lindo. Ahí, y subís. Lindos colores. Esto que dice Betty, que a mí me gustan los colores, es cierto. Es verdad. Bueno, le mandamos un abrazo grande ahí a la gente de Aliwen. También auspiciante de este programa, algunos días... Hay stock, van, vienen. Dicen que las cabras no están haciendo quesos. Epa, y bueno, esas cabras vagas. Así que es que deben estar pidiendo mucho el salario. Sí. Así que bueno, ya llegarán los quesitos de cabra de Monte Adentro. Monte Adentro, almacén campesino ahí en Villa Dolores. También podés encontrarlos todos los sábados en la feria de Villa de las Rosas, ahí en la esquinita enfrente del local cooperativo Humano. ¿Qué más? Panadería Los Hornitos, pan integral con semillita, lino, sésamo, girasol, pancito saborizado de cebolla o el blanco tradicional, las opciones de Los Hornitos. Así que bueno, también auspiciante de este programa. Y no me quiero olvidar de nadie más que me estoy olvidando. No me puedo olvidar de esto. No sé si todavía sabés que hay un nuevo proyecto. Aquí una nueva cooperativa en este espacio, Ingrid. ¿Acá? Sí. ¿De qué? Cerveza artesanal. ¡Epa! Ah. Nos vamos para arriba. Sí. Muy bien. Cuando se acabe el vino, empezamos con la cerveza. Perfecto. Dale, degustamos. Hacemos degustación de cervezas. Aparte, porque tienen un montón de variedades las cervezas, ¿viste? Sí, buena. Cerveza artesanal, La Revuelta. Revuelta, sí, me gusta revuelta. El nombre. Ha salido una rubia, una negrita, otra que no se sabe bien qué era. Es una intermedia, una roja rara salió. Una mezclita ahí. Así que, bueno, y la verdad que bien, ¿eh? Bien. Están bien. Ahí produciendo. Y nos hemos tomado un montón de esas cervezas durante el fin de semana. En memoria ahí y brindando con nuestro compañero Henry. Un saludo al cielo enorme para él. A quien nos hubiera gustado mucho entrevistar en este programa, verdaderamente, pero siempre se negó sistemáticamente. Bueno, hay gente que no es para el micrófono, es así. Sí. Hay gente que no le gusta y no hay nadie. Mirá que estaba cerca, ¿eh? Sí. Se la pasaba acá, pero... Algo habría que hacer, no le encontramos la vuelta. No quiso. Bueno, si querés comunicarte, mandar un mensajito aquí al programa, lo podés hacer al 1557-0127. 1557-0127, WhatsApp, Telegram, mensajito de texto... también por el Facebook, El Grito, o Instagram, Radio Comunitaria El Grito. Así que si alguien quiere mandar un mensajito, pidiendo algo, contando algo, lo que fuera, ahí están habilitadas las líneas de estas paisanas número 245. Hace un ratito, cuando salía la información que sale antes de cada programa, arranca, tal vez yo, Valentina mandaba... Ingrid, y mandaba unos corazoncitos. Ay, mi amor, gracias, Valen, te mando un beso enorme. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande, seguramente estará escuchando, como tanta otra gente que recibe la información y dice, arranca el programa. Ella es otra pampeana, que también vive en el valle. Mirá. ¿Vos decís que es una posible invitada también? También puede ser una posible invitada, claro. Ella es una chica alguien muy viajada también. Bueno, hoy estaba hablando con alguien y me contaba algo que no lo puedo decir ahora, pero bueno. Y después cuando terminé la conversación, digo, no, mirá que vos no te vas a salvar de que venís. De venir acá, claro. No que te creas que porque ahora. Claro, es que somos muchos los que hemos venido acá. Este valle es tan lindo, viste, que sigue recibiendo gente. Impresionante, ¿no? Muy lindo, sí. También de eso vamos a hablar esta noche aquí en Paisanas del Barrio. Compartimos un poquito de música y volvemos enseguidita nomás aquí al piso de la 88.5 Radio Cristo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Having a good time, having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time, I'm having a ball. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Bueno, este es un mensaje de Ingrid, mi querida prima del alma, hermana y amiga, y vaya un besito, y anécdotas de ella, obviamente me acuerdo miles, pero como por ejemplo anunciar, entrar en medio de una confitería que Obviamente todas las ventanas de todos los baños están a la derecha. Habrá sido que yo le dije alguna vez, todos los baños están al fondo a la derecha. Claro. Es probable. Ahí va, ahí va. De ahí debe ser. Le faltó la palabra al fondo, me parece claro, a mí. Costó, ¿no? A ese primo le digo PHA, porque es primo, hermano, amigo. Oh. PHA, parece como una... ¿Viste? Como un PH. Sí. Bueno, PHA. Sí, o una fórmula química. Sí, porque viste que en un momento empezó todo, Susana Jiménez era SG, dejó de ser Susana Jiménez. ¿No? ¿Viste que Video Match es BDM? Todo es una sigla. Una sigla. Entonces había veces que yo decía, ¿qué miércoles quiere decir esto? ¿Viste? Porque, viste, no sé, CQC. Claro. ¿No? Empezaron como los CQC con eso. Todos sí. Menos mal que dejaste de ver la televisión, ¿eh? Sí, totalmente. Pero los conocía todos, por eso dejé de ver la televisión, Pablito. Los conocías bien. Pero claro. Ajá. Bueno, qué lindo programa con Ingrid. Mira. Corazoncito, dice Alejo. Ay, Alejo divino, mi acá amor. Acá escuchando la radio en familia. Claro, muy bien. Un beso enorme para Gali y para Rebeca también, y para vos, Alejo. ¡Inglit! No te la puedo creer. Mujer de muchas anécdotas. No va a alcanzar un solo programa. Te esperamos para festejar, Pipo y Patri. Mi amor, gracias. Un beso enorme para los dos. Bueno, me todos que... artistas, ¿eh? Perdón, todos artistas los que mandan mensaje. Epa. El Pipo, sí, el Pipo es baterista. Bueno, Alejo tenía programa acá, músico, sí, Rebeca también. Sí. La Patri también hace bastante de arte, tiene bastante de artista. Bueno, si hablamos de arte, entonces nos metemos en la radio. Estamos en la radio, ¿no? Estamos en la radio, sigamos. Bueno, compartimos alguna pasión, parece. Sí, sí, claro. Nos conocimos a través de nuestras amigas en común de Loca como tu madre y recuerdo con mucho cariño un viaje que hicimos algunas de nosotras a Nueva York e Ingrid y yo íbamos mucho a los museos, al Metropolitan, y Ingrid se había llevado, como obsesiva que es también, además de muy solidaria, un cuaderno donde tenía anotado todos los lugares que podíamos visitar, donde quedaban y hasta cómo llegar, creo. Y una anécdota que tiene que ver conmigo como personal. Yo fui madre a los 36, casi 37 años, así histérica, porque era como algo muy nuevo para mí. Y bueno, cuando nació mi hija me dijo que le hacía lavar las manos a cuanta persona entrara. Y bueno, vino Ingrid, éramos muy allegadas en ese momento, bueno, nos veíamos a diario prácticamente. Y entró a conocer a mi hija, ya siempre usó pintalabios rojos de... ¿Cómo se llama esta marca? Rosetta, de... Ay. Bueno, no me sale. No lo pude editar esa parte. Lancôme, ¿no? Eso. Y tenía los labios rojos de Lancôme y de Lancôme agarró a Gina, a mi hija, y lo primero que hizo fue darle un besito en la cabeza y quedó toda la cabecita de mi hija con todo el Lancôme de sus labios rojos. Imagínate, no sabía con qué limpiarlo, ya entré en pánico. Locas, locas como tu madre, todas. Qué linda, linda Flori y la rusa. Bueno, muy graciosa. Sigo usando Lancôme, no uso otro, otro maquillaje. Y me maquillo desde que me levanto. No voy al kiosco si no me maquillo. Ah, mirá. Sí, sí. Así que hoy esa es... Sí, siempre estoy maquillada, siempre tengo una base, algo. Siempre... Sí, siempre. Sí. No, dejé de usar rouge, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque también cuando sos más grande empezás a tener arrugas. Seamos sinceros, te queda horrible el rouge, ¿entendés? Porque se te empiezan a meter por las arrugas y se te sale de los labios. Ya es muy feo. Pero bueno, el rouge lo dejé de usar. Lo que no dejo son los maquillajes. Eso, el make-up, siempre fashion, por más que estoy... Fashion por siempre. Fuera, always. Bueno, seguramente harán falta muchos programas de radio para hablar de un programa como era Locas como tu madre, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo duró ese programa? Las Locas... Porque parece como si hubiera sido... Fueron como 8 años. Y después siguieron algunas de Las Locas en Radio Nacional y todo. En realidad, Las Locas empezaron en Radio Alfa. Era una radio alternativa como esta. Por eso yo adoro las radios alternativas, porque era algo que empezaba a ser distinto. Que no tenían tantas publicitarias, ¿viste? Había un montón de cosas buenas dentro. Y el pensamiento libre, que no jodamos que nunca existe el pensamiento libre. Vos trabajás en un medio grande y tenés una bajada de línea del directivo y no podés decir lo que vos querés. Eso los que laburamos en los medios lo sabemos. Quizás la gente se obnubila y piensa que sí, mirá qué libre que es este medio. No lo crean. Acá hay una pauta que se baja y bueno, y por eso son privados, ¿no? Claro. Y también si son del gobierno, o sea, olvídate, la rock and pop nos bajaba en línea, es así. Bueno, entonces Las Locas empezaron en Radio Alfa y empezaron haciendo erotismo. Entonces parece que un día Greenbank, bueno, es un empresario muy famoso en Buenos Aires, que es el empresario que trajo a todos, no sé, a los Rolling Stones, es el empresario que fundó la rock and pop, básicamente. Y él fundó la rock and pop porque él quería escuchar buena música. No había una radio que tenga buena música, la música que él quería escuchar, que era Sting, The Police, no existía. Entonces dijo, voy a poner una radio, mirá si tendría plata el empresario. Bueno, entonces esa parte copada de Greenbank realmente. Bueno, un tipo muy, muy cuidadoso, muy obsesivo, que obviamente sabemos que hizo muy bien los negocios, que ganó mucho dinero. Y bueno, y entonces nos colamos en la frecuencia, porque yo creo que la rock and pop era 106.3. Y la alfa era 106.7, una cosa así. Se coló esta cosa del erotismo y tal, y bueno, nos convocó, y bueno, ahí me llaman Las Locas a trabajar a la rock and pop, porque estaba el estudio de radio, estaba la pecera, y la parte de las líneas de comunicación estaban detrás de la pecera, pero no se juntaba, no estaba todo junto en el control, digamos, ¿no? Claro. Cuando hablo de pecera, hablo del control donde están los botoncitos que hoy mueve Mónica. Entonces, bueno, necesitaban una cuarta persona para el otro lado. ¿Para aquel lado? Y así fue que empecé. Entonces, bueno, yo en ese momento empezamos a hacer las reuniones de producción en mi casa. Nos divertíamos mucho, hacíamos, o sea, no había internet, imagínate, o sea, había teléfono. Las investigaciones que queríamos hacer las teníamos que hacer en la biblioteca del Congreso de la Nación. Claro. Había que ir a la biblioteca a informarse. No había, amén de la data que bueno, que todas como, sobre todo Baxter y Armosa y La Rusa tenían como artistas y como gente de la cultura y de información, claro. De universidades y de la calle que uno sacaba la info. Bueno, había cosas que no teníamos, ¿no? Si vos querías homenajear, no sé, a Marlene Dietrich, tenías que ir, claro, a un libro específico de eso, claro. ¿Dónde buscabas la información, viste? Bueno, entonces, la verdad que la pasábamos muy bien, nos divertíamos mucho, nos pasábamos muchas horas juntas del día porque teníamos un programa de 3 a 6 y media de la mañana. Eso es lo que nos contaron. Muy... ¿Pero qué? Greenbank dijo, quiero erotismo acá. Quiero erotismo. Erotismo sí, vende. El erotismo vende. Erotismo vende. Corrían los años 90. Sí. ¿Y cómo era? Y entonces, bueno, hacíamos relatos eróticos, por ejemplo, que escribíamos. O venía una con el relato medio escrito, lo escribíamos entre todas. Y bueno, y jugábamos con el erotismo todo el tiempo. Después los días viernes... Nosotras íbamos de lunes a jueves de 3 a 6 y media de la mañana y los días viernes íbamos de 12 de la noche a 3 de la mañana. El día viernes invitábamos a un famoso, llámese Gerardo Romano, Marcelo Longobardi, Guillermo Andino, el que hace el noticiero y tal. Sí. Bueno, no sé, invitamos todos los que te... A Julio Boca en la rock and pop, que en ese momento no tenía nada que ver. Bueno, entonces empezamos así como a invitar a mucha gente. Y los viernes hacíamos los relatos eróticos para los... o sea, a los invitábamos a hacer un relato a un hombre que lo hacía como para las mujeres. lo invitamos a Fontova, que fue el primero, creo, que tuvimos de invitado, que él rompió todo, viste, como buen actor histriónico que es el negro, no sé, estoy caliente, no sé, como un pollo, o sea, le ponía cosas que iban, que eran hasta burdas y divertidas, porque nadie se calentaba en realidad, todos nos reíamos muchísimo de lo que decía. Tratábamos de que haya erotismo. Pero Longobardi leía el relato erótico diciendo, como si leyera una ley en el Código Civil, y decía, así, así, dame así. No calentaba a nadie, ¿viste? Entonces, bueno, y ahí, bueno, nosotras le poníamos un poco de fantasía y las cortinas musicales y todo esto que pasa en la radio, que es esta magia de la que uno puede hacer. Y tengo todas esas grabaciones, Pablito, créeme, no, que las tengo. ¿Cómo no las consiguió la producción? Lo que pasa que es imposible, porque hay que pasarlas todas, hay que digitalizar todo, ¿viste? Están en cassette, imagínate que usábamos cassette de punta en esa época en la radio, todos los separadores eran de 20 segundos y hacíamos eso, Bueno, y después inventamos algo que fue maravilloso, que eran las gemidoras. Ah, eso escuché también. Sí. Las gemidoras eran 30 mujeres lobotomizadas que solo gemían. ¿Ahí en el estudio? En el estudio, estaban detrás de una cortina. Bueno, obviamente que las gemidoras eran una fantasía de la gente, porque éramos nosotras gimiendo en un micrófono reproducidas 20 veces. Y bueno, pero había pibes que venían y te decían, quiero conocer a la gemidora. Y le decíamos, no, están atrás de la cortina, no las podés ver, ¿viste? Entonces, bueno, hubo un juego muy, muy, muy loco, porque en esa época no se hablaba de sexo en la radio, no se hablaba de erotismo en sí. Claro. Tuve la oportunidad de invitar a María Kodama, que nos pueda contar cómo hacía el amor con Borges, por ejemplo. Esas cosas nos pasaban a las locas, ¿viste? Llevar a la rock and pop eso era como un clic, le hicimos un quiebre ahí a la cultura, ¿no? Las mujeres, no había mujer, banda de mujeres en ese momento. Hoy cité a los dos, cité a Tinelli, cité a Mario Pergolini, porque ellos eran los grupos de hombres. Entonces en la tele había grupos de hombres, pero no había grupos de mujeres. Había locutoras mujeres o alguna que hacía un programa de radio, como tantas como Mónica, que la teníamos, la Lamianovich, o qué sé yo, tantas que hicieron radio, ¿no? Que sí, la Negra Bernazzi, una diosa, pero no había una banda de mujeres. Y nosotras lo que fuimos fue la primer banda de mujeres que hacíamos, encima hacíamos erotismo. Entonces, salíamos a taconear muy seguido. Nos poníamos los tacos, íbamos vestidas a la radio producida. ¿Se acuerdan de las viudas e hijas del rock and roll? Claro. Bueno, igual, ese look llevábamos a la radio. Entonces nos invitaba, por ejemplo, Mario Mactas a su programa y decía, ¿ustedes van vestidas así por la vida? Sí, vamos hacia el supermercado. Y llevábamos llores de cuero, viste, caldados, metidos en el culete y de medias de red y cosas que no se veían, viste, y postizos y bueno, era un glamour terrible, por eso uso Lancôme. Ella se justificaba. Tenía que ser así, ¿no? Claro, porque era mucho glamour, porque taconeábamos, salíamos, íbamos a las radios, íbamos a los medios de comunicación, y cuando nos veían a las cuatro juntas, era impactante vernos, ¿viste? Disfrazadas y vestidas de tantos colores, muy modernas, mujeres con las mentes muy abiertas, hablando de sexo, normalizándolo, digamos, al sexo, ¿viste? Que no sea un tabú, dejó de ser un tabú para nosotros el sexo y la sexualidad. Entonces, cuando ahora pasan estas cosas de que podemos aceptar a los homosexuales o a los gays, a los lesbianas, a los trans, era un público con el que nosotros convivíamos todo el tiempo en medio del underground, ¿no? Que tu mamá, seguro, Pablo, lo vivía tan a fondo, porque estaban las gambas al ajillo y digamos, éramos el paracultural, que fue el gran centro de explosión cultural underground que hubo en Buenos Aires. Y entonces ahora cuando se logran estas cosas que socialmente hemos logrado, yo siempre digo que no tenemos que olvidarnos de los que empezaron con esto, ¿no? Como que Batato Barea, cuando el gran Batato se puso, se hizo las lolas, se las hizo con aceite de camión, sí. ¿Entendés? O sea, iban todos los amigos, le decían, ¿me dejás tocarlas? ¿Viste? O sea, era muy fuerte. O sea, una locura. Quiero tener Lola. Hoy por hoy te pones una silicona y ya está. El mundo ha avanzado. Pero bueno, esas cosas lindas del underground que nosotras teníamos y que al estar en un medio tan masivo como era la rock and pop, claro. A nosotros nos llegó a escuchar el 51% de la audiencia. En ese tiempo teníamos mucho, las mediciones del Confer eran muy importantes y competíamos entre los programas a ver quién escuchaba más. Sí, aparte claro. Había un par de programas explosivos ahí, no había era como una. Claro, era terrible. Mira, antes de nosotros estaba la heavy rock and pop. Claro. Y los días viernes, después de nosotras, ¿qué día estaba? En una época le entregábamos el programa a La Nata, por ejemplo. Sí. Pero a la mañana se lo entregábamos a Román Lehmann. O sea, venía la gente. 6 de la mañana Román Lehmann, que venía con las noticias del día, ¿viste? No, personajes maravillosos con los que he compartido un montón de cosas. Y realmente ha sido gente siempre muy linda, muy solidaria. Como todos los trabajos, tiene sus vericuetos y también tiene sus partes feas. Pero mejor acordémonos de las lindas. ¿Y había intercambio fluido con los oyentes? O cómo sí, era? Claro. Ahí tenía, bueno, porque yo, ahora hoy hay WhatsApp. Hoy hay, no, eso recién tenemos. Cuando te escuchaba leer todos los medios. Digo, yo no me acordaría nunca del Facebook, de la web, del WhatsApp, de los mensajes, del teléfono de línea, del el otro que nombraste, Instagram. Bueno, antes leíamos un teléfono que teníamos pegadito ahí el cartel adelante y listo. Se prendía la bola roja y listo. Era todo lo que teníamos. Sí, había mucho intercambio y sobre todo porque a la noche, en esa época aprendimos cómo vive la ciudad de noche. Esto ocurría en Buenos Aires, ¿no? A ver, todos los supermercados funcionan de noche. Todos. Porque hay repositores y hay gente laburando y camiones que van y vienen. Todos los bancos, todo lo que maneja datos en el mundo, labura de noche. O sea, hay mucha gente que labura de noche, más los porteros, esto, lo otro. Bueno, y después nuestros grandes oyentes eran los penales, la gente que está presa. Esos, viste, nos mandaban mensajes y decían, aúllen pabellones que vienen las gemidoras. Y nosotros nos moríamos. Muchas veces nos pasó que venían, bueno, los taxistas también venían a buscarnos mucho. Toda la gente que estudia, toda la gente que hace entregas de arquitectura, todos esos pibes se pasan la noche en vela. Entonces todos esos escuchaban la radio. Mucho, mucho. Yo en ese entonces arranqué como la loca de la línea. Entonces era la que atendía las líneas telefónicas y, bueno, hay que estar de 3 a 6 de la mañana. Entonces hacíamos, bueno, nada, se tomaban nota de los mensajes. Ahora los leemos por suerte por WhatsApp, pero en ese momento había que, o sea, vos tomabas nota y después. Yo tomaba nota y después se leían y bueno, después nos pasaba con los penales, viste, que realmente aullaban, loco, aullaban, porque los tipos te decían, yo volví a sentir lo que siente una mujer escuchándolas a ustedes, ¿entendés? Claro. Tipos que hacía 20 años que estaban presos y que no sabían lo que era sentir un gemido, ¿no? Era fuerte. Y después nos pasó mucho tiempo que nos venían a buscar taxistas, ¿viste? Que aparecían los taxistas a buscarte y te llevaban a tu casa y todo. Y muchos nos confesaban que habían estado presos y que nos habían escuchado y que habían prometido que cuando salieran nos iban. ¿Qué sé yo? Uno había robado cuadros, obras de arte. Y estuvo en cana por eso, ¿entendés? Entonces, bueno, culturoso el ladrón. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, se me ocurre, ¿no? Con esto que decías hace un ratito de lo bueno, lo malo, esta irrupción femenina, ¿no? En ese momento, ¿no? Que tiene que ver también con todos esos años underground y todo lo que rodeaba ahí. Y la radio en sí, ¿no? Pensando más en la radio. Era una radio de hombres, ¿no? Era una radio de hombres, me claro, imagino, claro. ¿No? Era una radio machista. Greenback y no sé, y el otro. A Greenback no lo vimos nunca, porque la verdad que Greenback estaba en su edificio, de él también tenía Rock and Pop Internacional, que era la parte que se ocupaba de los shows, ¿no? De Prince y de qué sé yo, de todos, de los Rolling, de todos los shows que trajo. El gran empresario del rock siempre fue Greenback. Nunca nadie le pudo competir a Greenback. Eso fue una sola vez uno que trajo Caballero, que lo trajo a Michael Jackson. Te voy a contar una anécdota que te va a gustar. Greenback era casi dueño de River Plate, porque él lo alquilaba solo. Entonces, bueno, River firma con Caballero y le alquila para Michael Jackson. Entonces le dicen los de River, bueno, tiene que poner una lona en el piso. que cubra el césped para que no lo estropee. Y dice, pero yo no tengo una lona, ¿cómo la consigo? Greenbank tiene una lona, se la tiene que alquilar a él. Maravilloso, de algún lado sacó la plata. Él siempre intervino, era maravilloso. La verdad que, bueno, qué sé yo, un gran empresario. Pero no lo veíamos, teníamos dos gerentes o siempre había otro tipo de gente. Pero sí, se hacía difícil, ¿viste? Porque en algunos momentos, o sea, hay muchas cosas de negociados en los en las radios y en todos los medios que están pagos, ¿no? Yo me peleaba por ahí con ellos, no sé, o por ahí te decían, ya te digo que esta manera extravagante que teníamos de vestirnos, por ahí comerte un... Sí, vos mucho mostrar, pero nunca entregás. Perdón, que te tengo que entregar, ¿entendés? Por mostrar. ¿No? Por mostrar, ¿no? Y aparte que era esa cosa excéntrica que teníamos. Y pasaban cosas como... viste, terminábamos a veces peleándonos con algunos, qué sé yo, con Pergolini nos peleamos por una cuestión machista, él es misógino, lo dice, y nos dijo, me dan asco, o sea, me molesta que estén en la radio. Bueno, cosas que te pasaban en los pasillos, esa famosa radio pasillo. Pero después, bueno, nosotras, la verdad que nosotras nos divertíamos mucho, eso era lo lindo. Lo lindo era divertirse, fue un gran surgimiento en los 90 de un montón de fiestas y cosas que se vivían en Buenos Aires, que realmente hubo un destape, si querés llamarlo entre comillas, que era muy divertido, nosotros andábamos, no sé, Susana Jiménez, por ejemplo, nos llamaba para hacer las preguntas eróticas en su programa. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué ella no se animaba a preguntarle a un mexicano qué te gusta que te hagan las mujeres? Que nosotros lo preguntábamos normalmente, como si, te pregunto, nos tomamos un vinito. Bueno, pero también eso era divertido, a nosotros nos daba prensa y muy lindo, la verdad que lindo. No tenemos, Moni, los audios de Ingrid, aunque... Podemos conseguir los cassettes, digitalizarlos, compartirlos aquí en esta radio. Digitalicemos. Capaz hay por ahí alguna cosita. Hay alguito que se consigue por acá. Para compartir. A ver. Y quien está escuchando, de qué se trata. A ver si mandan flores, velas, algo, chicos, por favor. Caminaba por la calle sin mirar a quién y de golpe te encontré a vos. Ahora les hago que me redondeen. Somos loca como tu madre, ¿qué vas a hacer? No queda otra. Sin saber cuál era tu cara, sin saber cuál era tu rostro. Y ya me perdí. Vamos a comer unos garotos en honor a la roja. Vamos a vender un poco el libro del señor. Que sabemos que son gente muy dulce. ¿Con perfume que se huele esto? Ay, sí, lo tuyo ya es de too much. Bueno, mira, ¿en qué horario va a salir esta parte? ¿En qué horario va a salir? ¿En qué horario va a salir? No virgin, nothing virgin. Qué maduca. Queremos decir que lo importante es el dinero, porque la salud va y viene, chicos. Ay, man. Es mentira. Te digo algo, tenés que ir a buscar a las gemidoras, que están del otro lado. Ellas siempre están guardadas, solo aparecen en el momento en que deben aparecer. No pueden pensar, no pueden hablar, solo gemir. Mujeres como las que les gustan algunos hombres, ¿viste? Hacia vos, como todos los días. Sos el más importante en esta historia. Y penetrás, porque nosotras somos las locas como tu madre. Bueno, así se escribe la poesía tajante. 3 de la mañana, barro de la caravana. La caravana justamente, estoy mirando. Y un estribillo que así debate, que puede ser este algo llevadero. Tajo, tajo. Y Colinda Bozani y la gorda Matosa, mami. Gente de esta mujer, mujeres, gente de fe. Hay un refrán que dice que un pelo de... ¿Cómo era? No, dice así: mochila genital de base sólida, culito marciano evangélico, cantero. Empiezo de nuevo. Para esa parte no voy a poder decirla porque va a salir al aire esto. A ver, estribo. Tajo, tajo. Tajo, tajo. Mary Julie. Tajo, tajo. Tajo, sí. Tita Merelo, Colinda Bozán, Azucena Maizani. Y tenemos también aquí y la coca, la gorda Sarli. Monumento a la teta. La tana María. También por aquí tenemos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Está Betty Pandolfo, Evarista Piana, la Lola Mora. Y adelante con el estribo que dice: Teresa Piana, tajo, tajo. Betty, Peggy, Mary, Julie. Y va de nuevo: tajo, tajo. Tita Merelo, Colinda Bozán, Azucena Maizani. Y tenemos también el flequillo de la gorda Matosa. ¿Está Jorge? ¿Está Jorge? ¿Está José? ¡Tajo! Y nos vamos para la radio. Bueno, voy yo. Voy a preparar el bollo. Bueno, lleva de los verdes, lleva de los azules, lleva de los rosados, lleva de los de hule. ¿Y qué? ¿Y con el enano qué hacemos? El enano, déjalo, Moyo. Espacio publicitario. Valletraslasierra.net. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales basados en plataformas de tecnologías libres. Carros de compra. Gestión de contenido. Herramientas vinculadas a comunidades sociales. Valletraslasierra.net. Búscanos en Facebook como Valle Web o en nuestra web www.valletraslasierra.net.